Decirle al mundo que el amor es un sentimiento que tiene el lado claro, mi lado oscuro, y las alegrías o penas van por dentro. Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose los descosillos. Que mira cómo pero mi amor, amor es como un hilo que arregla y cose los descosillos. Pero que mira que tú quieres ver a mí, pero que mira que te digo que tú quieres ver. Resulta muy tópico decir al valiente, al que juega con los amores, que en la soledad suena muy diferente a cuando uno lo quiera, cuando te la imponen. Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose los descosillos. Que mira, niña, niña, pero mi amor es como un hilo que arregla y cose los descosillos. Pero que mira que tú quieres, pero que mira que te digo que tú quieres. Y caminando, camina, camina, me encontré contigo, para que veas tú lo tópico que muchas veces en el destino. Mi amor se muere por mi andar, me tengo contado pasos que me llevan a su calle. Mi amor se muere por mi andar, me tengo contado pasos que me llevan a su calle. Tópico es el besar con los ojos abiertos. Tópico es acordarte solo cuando truena. Tópico es no sentir lo que llevas dentro. Mi niña que...